¿Cómo le va, Sergio? Muy buenos días, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muy buenos días a ustedes y gracias por comunicarse con nosotros. Esperemos que ahora no se corte la comunicación. Esperemos. Bueno, Sergio, cuénteme cómo se está preparando para recibir a los distintos ruralistas que van a llegar a Chacabuco en el día de hoy. Bueno, mira, Chacabuco está preparado, ha trabajado mucho la comisión, se le ha tratado de dar difusión, tanto en medios locales como a nivel provincial, y esperemos que, bueno, lo fundamental es que nos acompañen los productores, que es la razón de la asamblea, para conocer un poco cómo está el clima, cuáles son las expectativas que tiene el productor en cuanto a la dirigencia y lo que reclama a los dirigentes para que lo transmitan a las autoridades que corresponden. Claro. Ustedes le han puesto un título a esta asamblea, dice, por el futuro interior productivo hablemos claro. Seguramente que uno de los puntos principales que van a hablar va a ser el tema de la sequía, ¿no? Mira, se va a hablar de la sequía, pero bueno, la sequía afectó a toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa y, bueno, todo el interior del país. Todos los que tenemos unos cuantos años en el campo sabemos que los avatares climáticos son algo normal o común, y cada tanto nos toca que el Tata Dios nos castigue un poquito, para que, bueno, en realidad no seamos tan optimistas cuando programamos un año en cuanto a producción. Pero bueno, el problema acá, creo que de fondo, o más que la sequía, son las políticas agropecuarias que se están llevando adelante en los últimos años. Claro. Sergio, hoy, revisando algunos portales de internet y algunas páginas de diarios, nos encontramos con la noticia de que parece ser que el gobierno va a colocar el trigo a valor FAS teórico. Dice que le van a facilitar a través de clientes. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ustedes están en conocimiento de esto? Mira, esas promesas las venimos escuchando hace mucho. En la realidad, yo te digo acá, te hago un cuadro de situación de Chacabuco, que no es una zona productora de trigo. Ajá. Es decir, nosotros... Es más maicera. Para que tengan referencia, el trigo es una alternativa más, pero bueno, no somos grandes productores por excelencia de trigo. Uh-huh. Y en este momento quedan en las plantas de silo y en bolsones en el campo por encima de 66.000 toneladas de trigo. Uh-huh. De las cuales el 60% corresponde todavía a la cosecha 2010. Así que te imaginas el daño de calidad que tiene, que ya era trigo malo, y después de casi 2 años de estar en los silos o en los silos bolsa, te imaginas la pérdida que tienen, por un lado. Por el otro lado, el productor tomó un crédito, porque sembró trigo para hacerse dinero, no lo pudo realizar, y fue al banco. Y por otro lado, tenemos un castigo en el tema del precio, porque los commodities, y fundamentalmente de trigo, bajaron a nivel internacional. Claro. Así que te imaginas que está pagando por haber estado trigo 3 veces intereses. Le va a pagar al acopio, porque el acopio no puede hacer un mantenimiento de ese cereal a lo largo de 2 años y no cobrar un gasto de comercialización o de mantenimiento. Por otro lado, tendrá que enfrentar una tasa de interés. Y por el otro lado, tenemos la gran pérdida con la retención del precio. Claro. Y además las retenciones, ¿no? Y bueno, y sumado a eso las retenciones. Claro. Sergio, ¿está confirmada la presencia de la gente de la mesa de enlace? Mira, hasta ahora, hasta ayer estaban confirmados por lo menos del CRA, venía su presidente y tanto de Sociedad Rural como de Coninagro y Federación Agraria, si bien por ahí no venían los presidentes, venían los vices. Claro. Así que, bueno, ya seguramente la gente de Olavarría, creo que tengo entendido que el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría va a estar allá, lo mismo que Norma Urruti, que también es de la mesa de CRA. Así que, bueno, esperemos que tengan éxitos en esta asamblea y que, bueno, que sea con calma y se puedan discutir los distintos temas que ustedes están preparando para el día de hoy. Sí, lo importante de las asambleas es sacar algo en limpio, ver un poco cuáles son las expectativas del productor y llegar a conclusiones y que sirvan para llevar la mesa de discusión. Claro. Sergio, se va a elaborar algún documento seguramente después de esta asamblea, ¿no? Sí, se va a elaborar un documento que se va a conocer a todos los medios. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Pinteño, presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco. Un gusto grande estar en contacto con usted. Le mando un abrazo desde aquí y el deseo de que tengan éxitos en esta asamblea. Bueno, muchas gracias a usted y hasta siempre. Muy amable. Sergio Pinteño, presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco. Bueno.